Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Nos hemos reunido para escuchar más la palabra de Dios, para recibir la bendición de nuestro Dios, para estar más en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para escuchar y relacionarnos más y conocer más la voz de Dios. Les leo lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 28, verso 10, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es así que vamos nosotros aprendiendo de la palabra de Dios, combinando un texto, relacionándolo con otro, relacionando una historia con una parábola, con las palabras de nuestro Salvador. Así que vamos entonces, hermanos, a postrarnos y vamos a dedicar este tiempo solamente para nuestro Salvador Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio de ponernos en armonía, en relación, donde podamos recibir los rayos de luz y ser bendecidos, Señor, con el conocimiento de tu palabra. Como decía el salmista, ¿verdad?, en tiempos pasados, una cosa he demandado de ti y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su verdad y para contemplar la hermosura de Jehová. Aquellos que han pasado en oración han contemplado la humildad del humilde maestro de Galilea. Han visto su humildad y esa impresión ha quedado muy reseñada en sus corazones. En verdad pueden decir que Jesús era un ser muy humilde y lo sigue siendo todavía. Señor, en sus manos colocamos este espacio que hemos dedicado especialmente para usted, porque queremos escuchar su santa palabra. Estamos hambrientos, Señor, de escuchar el conocimiento de Jehová, de aprender más de usted, de relacionarnos más con usted, de colocarnos en armonía con el cielo para recibir estas bendiciones. Señor, gracias. Igualmente, pedimos por su siervo, el pastor Alejandro Maya, un varón, el cual usted ha seleccionado de entre muchos para llevar esta palabra. Pedimos su bendición sobre él, que el poder de Dios se manifieste de una forma maravillosa y que hoy día aquellos que han escuchado la palabra de Dios y que conocen la voz del humilde maestro puedan escucharla hoy día por medio de la persona de él. Señores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos entonces a presentar al pastor Alejandro Maya. Hoy día hablará, hermanos, sobre los 144,000. Creo que va a ser un tema muy importante. Está muy relacionado con el sexto sello. Y está muy relacionado también con el tema de hoy día, del mediodía, sobre el decreto de muerte. Muy buen tema, hermanos. ¡Wow! Tremendo tema. Pastor, ya tenemos el librito. Vamos a ver si le sacamos copias igualmente. Creo que es un buen libro. Bueno, amén. Le dejamos entonces el tiempo al pastor Alejandro Maya. Adelante, pastor, el tiempo es suyo. Hermano Mario, diga. Ya leí el libro. ¿Cómo dijo, perdón? Acabé de leer el libro que enviaste en PDF. Oh, qué bueno, wow. Es un buen libro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pastor, entonces el tiempo es suyo. Adelante. Gracias, gracias, mi hermano pastor. Dios le bendiga. La literatura de antes era una buena literatura. Y me da gusto que ya hayan buscado este librito que está en PDF, ¿verdad? Y y ustedes pueden ver allí básicamente lo que estudiamos esta mañana y cómo nuestros hermanos pioneros de Sostén Propio, pues hacían estos folletos para enviarlos, para regalarlos, ¿verdad?, a todas las personas. Ellos no decían que no había que predicar esto, sino al contrario, decían que había que predicarlo. Y bueno, hay muchos folletitos, con mucha buena información. Antes de iniciar el tema de hoy, ¿verdad?, la experiencia de los 144,000 en una línea cronológica, que es lo que vamos a estudiar, saludamos a todos los hermanos, ¿verdad?, que están conectados y los que pueden seguir por otras redes sociales. Agradecemos también, comentan aquí si se puede poner el libro en PDF en el grupo, ¿verdad? Agradecemos a la hermana Verónica que también nos invitó, o más bien se dio su tiempo, ¿verdad?, para que pudiésemos seguir compartiendo en esta tarde la palabra de Dios. A la hermana Janet, al hermano Ventura, ¿verdad?, que Dios siga bendiciendo sus ministerios. Estamos muy contentos también porque el día de hoy, en esta tarde, ¿verdad?, y por toda una semana va a estar llevándose a cabo, hoy ha iniciado y va a llevarse a cabo durante toda una semana, en Colombia, el primer congreso de obreros de Sostén Propio, historicistas, ¿verdad? Entonces, nos da mucho gusto, allá va a estar nuestro hermano Hammer, nuestro hermano Jimmy, y otros hermanos que cuando un servidor fue a Colombia tenían preguntas, tenían dudas, pero estos hermanos a Dios les ha tocado y han decidido completamente, ¿verdad?, meterse de lleno a la predicación de este mensaje. Y estamos muy alegres y muy contentos. Hace rato me mandaron fotos y les damos una cordial bienvenida también a los hermanos, allá en Colombia que se han estado uniendo a este mensaje, ¿verdad? Un mensaje basado en la palabra de Dios, sin fanatismos, ¿verdad? Sino un mensaje con un escrito está. Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a estudiar entonces el tema de el sexto sello, los 144.000 y el séptimo sello. Si abrimos la palabra de Dios, ¿verdad? Abrimos la palabra de Dios en el sexto sello, Apocalipsis 6, 17. En el sexto sello dice, después de esto, perdón, sexto sello, 6, 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Urias Smith decía, bueno, la contestación a esa pregunta es el capítulo 7, ¿verdad? Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La respuesta es, ¿verdad? De los que estén vivos, ¿quiénes podrán estar firmes? La respuesta, ¿verdad? Porque es el sello del Dios vivo. La respuesta es 144.000. Era muy sencillo entenderlo cuando los pioneros adventistas estudiaban los 144.000. ¿Quién podrá estar firme? En otras palabras, 144.000 sellados, ¿verdad? Y bueno, después también dice, después de esto, verso 9, miré y aquí una gran multitud, pero mira lo que dice, la cual nadie podía contar. Los 144.000 sí se pueden contar, son 144.000. Pero la gran multitud, verso 9, ¿verdad? La gran multitud, esa no se puede contar, dice ahí la escritura, que vienen de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que antes, ¿verdad? Murieron antes y obviamente vieron la muerte. Vieron la muerte. Entonces aquí tenemos dos grupos, un grupo que no ve la muerte, 144.000, un grupo que es resucitado cuando Cristo está ya sentado en la nube, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos que hay una gran multitud. Esa gran multitud también ha sido revestida de la justicia de Cristo y bueno. Después de que esa gran multitud que no se podía contar, ¿verdad? Dice Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, verso 17 del capítulo 7. Entonces se abre el séptimo sello, ¿verdad? Y se hace el silencio en el cielo, lo que hablamos en la mañana. Entonces lo que hoy vamos a estudiar es lo que pasa entre el sexto sello, ¿verdad? La mitad del sexto sello y el séptimo sello. Bien, hemos leído la base bíblica. Y voy a compartir pantalla. No, este no es. A ver, permítanme. Es este aquí. Otra vez, no es este. Qué raro. A ver. Qué raro que yo quiero compartir. Quiero compartir algo. ¿Qué pasa, pastor? ¿No le deja compartir? A ver, permítame. No, a ver, voy a intentarlo. Haga de cuenta que tengo esta presentación abierta, pero esta es la que no quiero compartir por ahora. Quiero compartir. A ver. No me deja compartir. Cuando va a compartir, si tiene varias láminas abiertas, varias páginas, le van a salir varios cuadritos donde están estas distintas páginas y usted elige cuál usted quiere abrir. Exacto. Ahí se ve que ya compartí eso. ¿Se ve algo que he Sí, compartido? se ve ahí como una página, ah, ahí va. Ahí Lo se único ve. que tiene, sí, bueno, no se ve ahí demasiado pequeña, tiene que hacerla grande para que se vea. Okay. Tiene que hacerla todavía más porque en verdad que no se echa de ver nada Allí. más todavía. Ahí se ve. Ah, ahora sí se ve más o menos. Bueno. Recordemos que hace un tiempo, cuando también nos invitaron, mencionamos que el sellamiento estaba programado de parte de Dios, el sellamiento de los 144.000 estaba programado para inmediatamente después de 1844, ¿se acuerdan? Sin embargo, hay una cita que el sellamiento se había retrasado, el sellamiento se había retrasado. En otras palabras, Dios quería, hermanos, que después de 1844 se formaran los 144.000, con todo lo que conlleva su obra y su carácter. Pero el sellamiento se retrasó, ¿sí? Ese es un tema que nosotros lo habíamos estudiado. Lo habíamos estudiado. Entonces, el tiempo del sellamiento es desde que inicia el juicio investigador hasta el cierre de la gracia. Voy a leer esta cita. Se ve Dice, muy pequeña. se ve, a ver, ustedes me dicen ahí si se ve más bien. Hágala un poco más grande para que se vea. Allí. Un poquito más. Una cosa que aquí ya se hace tan grande que yo ya no lo veo acá. Ahí sí se ve. Bueno. Ahí. Está Ahí se ve. bueno. Ahí sí se ve, ahí yo lo veo. Sí. Es la primera cita donde dice el tiempo del sellamiento del pueblo de Dios. Dice, los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Amén. Sí, aquí tenemos la característica de los 144.000 sellados. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado, ejecutándolo, serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupen el lugar de los que se arrepienten y confiesen sus pecados en el grande y verdadero día de expiación serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. Es decir, nosotros vimos el decreto de muerte en la mañana, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ellos van a ser protegidos por Dios, pero ¿quiénes son los que van a ser protegidos? Los que estén sellados. Vea bien la cita. Solo los que en esta actitud ante Dios ocupen el lugar de los que se arrepientan y confiesen sus pecados en el grande y verdadero día de expiación serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. ¿Sí? Es como cuando se puso en el dintel de las casas allá antes de que salieran de Egipto, ¿verdad? Los israelitas. Se puso una marca, ¿verdad?, en frente de sus puertas. Y bueno, el ángel de la muerte no pasaba a tocar, ¿verdad?, a los primogénitos. Dice, los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantemente la aparición de su Salvador, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con lo que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios, mancillan a los que se unen con ellos en el pecado, sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. Entonces vemos aquí una cosa, hermanos, que el tiempo del sellamiento, ¿verdad?, es el tiempo de el día de la expiación, que inicia en 1844 y termina en el día, en el fin del tiempo de gracia, ¿sí? Dice aquí que se contarán entre los sellados, aquellos que esperen la venida de Jesús. Ahora, hay una cita de la hermana White donde nos habla exactamente del sellamiento de los 144,000, ¿sí? Dice aquí, abajo dice, el sellamiento de los 144,000, ¿sí? Especialmente en la obra final, en inglés es Closing Word, que se hace en favor de la iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Muy bien. Entonces, Dios quería que el sellamiento empezara acá y terminara acá en 1844. ¿Sí? Espero que se vea. ¿Sí? Pero el sellamiento de los 144,000 se retrasó y ahora va a empezar, ¿verdad?, el sellamiento de los 144,000 cuando inicia la obra final, ¿sí?, y cuando termine esa obra final. De hecho, hay un capítulo, hermanos, en el conflicto de los siglos que se llama la amonestación final. Y esa amonestación final inicia cuando se da la ley dominical y el ángel de Apocalipsis 18 comienza a hacer su obra. Hay un artículo completo en la Review and Herald, y este es, bueno, aquí no lo tengo completo, solo tengo la cita clara, ¿sí? Dice, así se llama, Closing Word, la obra final. Dice, vemos ante nosotros una obra especial por hacer. Ahora debemos orar como nunca antes por la guía del Espíritu Santo. Busquemos al Señor de todo corazón para que podamos encontrarlo. Hemos recibido la luz de los mensajes de los tres ángeles y ahora necesitamos venir decididamente al frente y tomar nuestra posición del lado de la verdad. Review and Herald, 13 de octubre de 1904. Y luego sigue diciendo, el capítulo 14 de Apocalipsis es un capítulo del más profundo interés. Esta escritura pronto será comprendida en todos sus aspectos y los mensajes dados a Juan, el revelador, serán repetidos con clara expresión. Y luego sigue diciendo, las profecías del 18 de Apocalipsis, es decir, Apocalipsis 18, se cumplirá pronto. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra ha de ser alumbrada con su gloria. Entonces ahora vemos que el sellamiento de los 144,000 que estaba primero programado por Dios para que fuera en 1844, ahora empieza de la ley dominical y la lluvia tardía, ¿verdad?, Apocalipsis 18, en adelante, ¿verdad?, en adelante. Entonces, en este periodo de tiempo, lo hago un poquito, no sé si se pueda ver allí, ahí está el cierre de la gracia, vean ustedes, ¿verdad?, ley dominical, en esta parte, cierre de la gracia, ¿verdad? Ese es el periodo del sellamiento de los 144,000. Dios quería que se hiciera al principio, ¿verdad?, de cuando inició el juicio investigador, que la obra avanzara rápido. No se pudo, el pueblo se fijó en este mundo y el Satanás los distrajo con vientos de doctrina como ahora. Pero llegará un momento en que los 144.000 estén sellados. Vamos a leer esta cita muy famosa del conflicto de los siglos, o más que famosa, conocida. Hago grande aquí y miren, dice así: cuando termina el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Ahí se acabó ya la intercesión de Cristo. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Sí, en los 144.000 hermanos, ¿verdad? Disculpen, voy a estar abriendo y cerrando, ¿sí? ¿Está bien? En este periodo de tiempo, entre la ley dominical y el cierre de la gracia, se forman los 144.000. Recordemos que muchos de personas que están aquí, aunque van a recibir la lluvia tardía, pero muchos serán mártires. Los mártires no son parte de los 144.000, ¿sí? Pero la lluvia tardía que cae sobre aquellos que formarán parte de los 144.000, la lluvia tardía los va a preparar para la hora de prueba que les espera. ¿Y cuál es la hora de prueba que les espera? Lo que estudiamos en la mañana, el decreto de muerte. ¿Sí? Sigue diciendo la cita, la hago un poco más grande. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. ¿Verdad? Ese ángel sube, regresa de la tierra, anuncia que su obra está terminada. Una vez que él anuncia que su obra está terminada, dice, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncie en tono solemne, el que es injusto, que sea injusto aún, el que es sucio, sea sucio aún, el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea un santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. Nota bien ahí, hermano, que ahí dice el número de sus súbditos está completo. El número de los súbditos que se les ha puesto el sello del Dios vivo está completo. Entonces, cuando se completen los 144.000, sube un ángel, le dice a Jesús, se ha completado el número, ¿sí? Y Jesús deja de interceder. Como resultado, Jesús dice, el que es justo, que siga siendo injusto, que siga siendo injusto, el que es sucio, que siga siendo sucio, el que es justo, que sea justo, el que es santo, que sea santo aún. O sea, esa pronunciación va a ser debido a que los 144.000 se habrán completado. Por eso dice, el número de sus súbditos está completo. El reino, el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como rey de reyes y señor de señores. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. ¿Qué quiere decir eso? Jesús sigue siendo su Señor, pero ya no intercede por los pecadores. Ya los que decidieron de los pecadores ser limpiados son justos. Ya se acabó, ya ellos están sellados. ¿Sí? Por eso ya no necesitan intercesor, porque están sellados. Muchos tienen miedo de decir, ay, no voy a tener intercesor después de que se acabe la gracia. Bueno, hermano, es que si ya no vamos a tener intercesor, es porque ya habremos estado sellados y Dios nos concede estar ahí. Amén. Sí, no nos preocupemos de esto. Ya dice, los justos, fíjate lo que dice aquí, ya son justos, ya están sellados. Por eso se ha dicho antes, el que es justo, que siga siendo justo. Los justos deben vivir sin intercesor. Ya son justos, ya están sellados. ¿Quién necesitaba intercesor antes? Bueno, el que no estaba sellado. Pero ya son justos. Ahora los justos deben vivir sin intercesor. A la vista de un Dios santo. Ahora leo esta cita de Primeros Escritos 2:79, algo muy semejante a lo que leímos. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Y cuál era su encargo? Mira lo que dice. Quedando sellados y numerados los santos. ¿Te das cuenta? Sellados, sí. Numerados, ¿cuál es el número de los santos? 144,000. El ángel dice, mira, está completo, están completos los sellados y están numerados los santos. Están completos, están sellados y numerados los santos. ¿Por qué estamos mencionando esto, hermanos? Porque muchos el día de hoy piensan que ese número, que es simbólico. Pero el ángel va con una misión y le dice, he cumplido la misión, están sellados y numerados los santos. Y lo único que encontramos eso en la Biblia es en Apocalipsis 7, ¿verdad? Donde se habla del sellamiento y se habla de un número. Vi entonces que Jesús, que había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, pastor, dejó pastor, caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Fíjense nada más una cosa allí. Dice aquí que Jesús estaba intercediendo, ¿verdad? Oficiando ante el arca de los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero viene el ángel y le dice, están sellados y numerados los santos. Y Jesús deja caer el incensario, alza las manos y exclama en alta voz, consumado es. A mí me gusta mucho entender a profundidad con la capacidad que Dios nos da, ¿verdad? Lo que sucede en ese momento es cuando el ángel viene y le dice, mira, ya está completo el número y ya están sellados los 144,000. Jesús está oficiando, deja caer el incensario, es decir, se acaba el día de la expiación, ¿sí? Alza sus manos y exclama, consumado es. O sea, bienaventurado aquel que sea el último sellado, hermanos, amén. De los 144,000, porque eso va a hacer que Jesús, ¿verdad?, que el ángel suba al cielo, que le comunique esa última noticia, ¿verdad?, están numerados y sellados los santos, y Jesús acabe con eso el día de la expiación, y se diga, consumado es. Esto, hermanos, es cuando se acabe, ¿qué?, cuando se acabe la gracia o el tiempo de prueba. Escuché a alguien que tenía un comentario. No, tenía una pregunta, pastor. Cuando dice que fueron sellados los numerados, santos numerados, también habla de los mártires, los que van a morir como mártires, porque ellos en un punto también van a ser llamados justos, ¿no? Van a ser sellados porque ya están, ¿se puede decir que ya están sellados también, pastor? Es la pregunta. O sea, los que van a morir como mártires, ¿ellos también van a estar sellados? ¿Van a seguir sellados? Bueno, ellos serán sellados, pero no serán parte de los 144,000. De hecho, para contestar su pregunta, la primera cita es muy clara. La primera cita que leímos, ¿se acuerdan? Acá está. Aquí dice, ¿quiénes son los que van a recibir el sello de Dios? Los que venzan el mundo, la carne y el diablo. ¿Verdad? Desde Abel, ¿verdad? Y todos ellos en el juicio investigador van a empezar a pasar, ¿verdad? Y todos los que hayan vencido el mundo, la carne y el diablo van a ser sellados para vida eterna, ¿sí? Pero dentro de ese hay un sellamiento final, ¿sí? Dentro de los que van pasando el día de la expiación, hay un sellamiento final que es el sellamiento de los 144,000. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la hermana Hastin, ahorita vamos a ver, está sellada, ¿sí? Pero yo creo que vamos a esperar un momento para contestar bien esta pregunta, porque el mismo tema nos va a contestar la pregunta. ¿Qué le parece, hermanito Arturo? Muy bien, muy bien. El mismo tema nos va a contestar la pregunta. Hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, que el tiempo del sellamiento empezó en 1844. Dios quería que ahí se sellaran los 144.000, pero como el pueblo se fue hacia el mundo y se fue hacia los vientos de doctrina, entonces se pospuso el sellamiento de los 144.000 e inicia otra vez de la ley dominical hasta el cierre de la gracia. Y el hecho es de que hay un ángel que sube al cielo y dice: han quedado sellados y numerados los santos, ¿sí? Los Solo una santos. pregunta, Sí. para poder entender, usted dice que el sellamiento comenzó o va a comenzar después que se firme la ley dominical. El de los 144.000. El de los 144.000. Y entonces los que morirán por causa de la palabra de Dios, los que han muerto en el mensaje del tercer ángel, Los bueno, mártires. permítame porque ahorita todavía nos falta entrar para allá. okay, es solamente para seguir aprendiendo, Sí, claro que sí. sí, porque Claro que nunca sí. habíamos escuchado algo así, pero por eso hacemos las preguntas para poder aclarar así. Sí, ¿se acuerdan que nosotros tuvimos un tema donde decía que el sellamiento se había retrasado? No sé si se acuerdan de eso. Sí, y es que tenemos citas donde la hermana White es muy clara acerca de los que murieron antes de que inicie el sellamiento final de los 144.000. Ahora, termina la gracia, gracias, vamos a contestar todas esas preguntas. Miren, se cierra la gracia, espero que ahí se vea el diagrama, ¿sí? Y empieza la experiencia de los 144.000 en la tierra durante el tiempo de angustia y su liberación. Esto es lo que vimos hoy, ¿sí? De hecho, la sierva del Señor menciona la experiencia de ellos. Lo hago un poco más grande, ustedes lo han leído. Dice: es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico. Pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros leímos en la mañana Daniel 12:1, que dice que hubo un tiempo de angustia cual nunca había habido antes? ¿Verdad que sí? Bueno, esta compañía, los 144.000, conocieron ese tiempo de angustia, experimentaron ese tiempo de angustia. Y luego nos empieza a dar las características. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. En otras palabras, ponen en primer lugar siempre las cosas de Dios. Han sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, aquí viene algo muy interesante y aquí está el asunto. Estos son los que han venido de grande tribulación. Bien, ¿verdad? Empezó esa gran tribulación desde la ley dominical y la han estado experimentando hasta ese momento, hasta el decreto de muerte, pues. Han pasado por el tiempo de angustia. Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque si fueran los que murieron bajo el mensaje de los tres ángeles, es decir, de entre la ley dominical y el fin y el cierre de la gracia, no podrían haber pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación, porque ya están muertos. ¿Me explico? O sea, los que mueren en el mensaje del tercer ángel entre la ley dominical y el cierre de la gracia no pueden ser 144.000, porque aquí lo dice, que estos 144.000 han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Es más, lo especifica tan claro porque lo dice punto y coma. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Nosotros creemos en un gran pilar que se llama la no inmortalidad del alma. Y nosotros creemos que los muertos nada saben. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que los muertos, su memoria es puesta en el olvido, ellos no sienten, no hablan, nada. ¿Sí? Nada. Aquí nos dice que estos 144,000, la cita es bien clara, dice, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. En otras palabras, son los que experimentaron el decreto de muerte, pero los que experimentan el decreto de muerte, ¿verdad?, son los que previamente han experimentado también el decreto de no comprar y vender, por guardar el domingo. Esas son las citas que nosotros leímos en la mañana. Entonces, vamos a volver a leer. Después de donde dice Apocalipsis 15, 3, 14, 1 al 5, dice, estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. ¡Qué interesante! ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a esta cita, los 144,000 son los que pasan por el tiempo de angustia, de la aflicción, que es la amenaza y las torturas que pueden recibir, las aflicciones que pueden recibir aquellos sobre los cuales será decretado el decreto de muerte, ¿sí? Ahora miren, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, ¿sí? Bueno, esta palabrita de han estado sin intercesor, ¿se acuerdan que ya la leímos antes? ¿Dónde está? ¿Está acá? Mira, cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese terrible tiempo, tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor. ¿Y quiénes son estos justos? Son los que han sido declarados justos. Aquí, cuando terminó el juicio investigador, termina el juicio investigador, son declarados justos, viven sin intercesor, y parte de la característica de los 144,000 dice, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, es decir, de las siete plagas postreras. ¿Pero han sido qué? Han sido librados. Interesante, hermanos, porque han sido librados. Bueno, allí dice, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Amén. Entonces aquí tenemos una hilación. Quiero que no perdamos nosotros la hilación que llevamos. Termina, el último es sellado, ¿verdad? Sube un ángel, le dice a Cristo que está en el santuario, los santos, el número de los súbditos está completo. A partir de ahí, los justos deben vivir sin intercesor, porque son justos vivos. Ahora, lo interesante que, como dijo nuestro hermano, y me gustó lo que dijo al principio, ¿verdad? Un poquito aquí y un poquito allá, en sus contextos correctos, ¿sí? Aquí nos dice que estos han pasado, estos, y lo dice tan claro, los 144,000 tienen un cántico de su experiencia. Han estado sin intercesor, han pasado por la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, es decir, las plagas. En otras palabras, a estos 144,000 o son los que se les va a aplicar el decreto de muerte, ¿sí? Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. La justificación correcta. Amén. Tienen ellos el Evangelio eterno, pues los han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, por más presión que ellos tenían de lo que estudiamos en la mañana, ¿verdad? Ellos mantuvieron la lealtad a la ley de Dios. Están sin mácula delante de Dios, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. 7, 14 y 15. Ahora miren una cosa muy interesante. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. ¿Qué plaga es esa? La pestilencia, la primera plaga, ¿verdad? Al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con intenso calor. ¿Qué plaga es el calor? ¿Sí? Ahí está, creo que es la plaga número 4, si no me equivoco. Ahorita lo verificamos en Apocalipsis 16, ¿verdad? Pero ellos ven las plagas, ellos han, ven, no experimentan en sí mismos las plagas, pero ven el resultado de las plagas en las personas. Dice allí, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, el sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Estoy viendo qué plaga es esta, la del sol, y sigo leyendo. Cuarta plaga. Cuarta plaga, gracias por ayudarme a verificar exactamente. Ahí está, ¿verdad? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, Apocalipsis 16, 8, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Gracias, pastor. Entonces, ellos están viendo. ¿Y qué más? Sigue diciendo, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Ahora, vamos a hacer un resumen. Los 144,000, como dice, ¿verdad? ¿Cuál es su experiencia? Número uno, han pasado por un periodo de gran tribulación que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Han estado sin intercesor. Es decir, ellos antes tenían intercesor, pero ahora ya no tienen intercesor. Eso lo da a entender las citas que leímos. Han estado sin intercesor durante las plagas, pero han sido protegidos. ¿Por qué? Porque sus ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y su experiencia es que ellos han visto cómo las plagas les han tocado a otros, pero menos a ellos. Amén. Entonces, hacemos el resumen y hacemos el énfasis que ellos han pasado por el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque aquí abajo tenemos una cita muy, muy, muy interesante. Aquí está esta cita de la hermana Hastin. Mensajes electos, tomo 2, página 301, dice aquí. Se murió la hermana Hastin. Es una carta muy cortita la que la hermana Huay le escribe al esposo de la hermana Hastin. Le dice, vi que ella estaba sellada. Sí, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Fíjense, vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Ahora miren lo que dice aquí. Descansaría durante el tiempo de angustia. ¿Ella iba a pasar por el tiempo de angustia de Jacob? No. ¿Ella iba a experimentar el decreto de muerte? No, porque es el tiempo. Mientras los 144,000 están experimentando el tiempo de angustia, ella está descansando. Ahí tengo una pregunta, pastor. Yo había leído también esta carta también de ella. Y dice, porque supone que los 144,000 no van a conocer la muerte. No van a conocer la muerte. Sin embargo, aquí la hermana ya murió. Entre los mártires, bueno, los mártires cuando sean resucitados van a estar entre los 144,000. No van a ser parte de los 144,000, pero van a estar entre los 144,000. Se van a sumar con ellos. Ellos ya experimentaron la muerte. ¿No será el mismo caso que pasa con la hermana, con esta hermana, que es no, no, porque no dice que está entre los 144,000, pero va a estar con los 144,000. O sea que ella no es parte del número de los 144,000. ¿Estoy correcto en ese punto? Exactamente, porque miren, hay una cita muy interesante aquí. ¿Se acuerdan en el tiempo de la liberación del pueblo de Dios? Lo leímos en la mañana. Y aquí dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. ¿Sí? Esto es la resurrección especial de Daniel 12:2. Entonces, ¿la hermana Hastings murió en el mensaje del tercer ángel? Sí. ¿Experimentó el tiempo de angustia como los 144.000? No. Mientras los otros los estaban experimentando, ella estaba descansando. ¿Sí? Entonces, todos los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. Pero cuando salen de la tumba, ellos se ven, bueno, hay muchas personas obviamente vivas, están los malvados y están los santos, pero ellos, ¿verdad?, empiezan allí a formar un grupo con los 144.000. Los 144.000 no han muerto, ¿verdad? Viene el gran terremoto, los 144.000 sienten el terremoto y todo lo anterior, pero en el gran terremoto se levantan, resucitan los que murieron de 1844 en adelante en el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Y entonces allí la hermana Hastings se le dice, se pondrá en pie sobre la tierra y estará con los 144.000. Vi que no necesitamos afligirnos por ella. Descansaría durante el tiempo de angustia. Lo único que debiera afligirnos debería ser nuestra pérdida experimentada al ser privados de su compañía. Vi que su muerte sería para bien. Notemos una cosa allí. Ella está muerta, pero ¿está qué? Está sellada. ¿Verdad? Esto contesta la pregunta de nuestro hermano Ventura, que si algunos estaban ya sellados desde 1844 y habían muerto. Sí, aquí está. ¿Sí? Pero ¿son ellos los 144.000? No, porque ahí dice que estaría con los 144.000. Ahora, en inglés hay una palabra, y ustedes que saben inglés, más que yo lo saben, porque ustedes han sido educados allá en Estados Unidos, ¿no? Hay dos palabras en inglés. Una es with y otra es within. ¿Correcto? La palabra with es, yo soy mexicano y estoy con un grupo de americanos. ¿Sí? Y está la palabra within, que es estar dentro del grupo de los 144.000. Bueno, esta no se aplica aquí. Cuando la hermana White escribe sobre la hermana Hastings, dice, y estaría con los 144.000. No dice dentro de los 144.000. Dentro de los 144.000. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque los reformistas creen que todos los pioneros adventistas que murieron en el mensaje del tercer ángel y todos los que mueren incluso dentro del tiempo de angustia, del pequeño tiempo de angustia de la ley dominical al cierre de la gracia, junto con los que no mueren, creen que ellos son los 144.000. Pero nosotros encontramos aquí la cita que leímos, que los 144.000, vea usted, aquí está, ninguno sino los 144.000 pueden entender ese cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. A ver, ha habido muchas compañías en toda la historia, pero de 1844 para acá podemos encontrar, por ejemplo, la compañía de los pioneros. Ellos ya murieron, pero no experimentaron el tiempo de angustia. No experimentaron el decreto de muerte. Los 144.000 van a experimentar el decreto de muerte. Lo dice aquí. Han pasado por el tiempo de angustia de la aflicción de Jacob. Ese es el decreto de muerte. ¿Sí? Mientras ellos han experimentado, han sentido la angustia de la aflicción, mientras ellos sentían la angustia de la aflicción, la hermana Hastings, ¿cómo estaba? Ella estaba descansando durante el tiempo de angustia. Pero estaba salva. Pero estaba sellada. Ajá, sellada, ¿qué quiere decir sellada? Que pertenece ya a Dios. O sea, los sellados son los que pertenecen a Dios si ya están descansando. Los sellados, si están vivos, pertenecen a Dios y tienen la protección de Dios. Amén. Tienen la protección de Dios. Los que han muerto en el tipo de la después de 1844, van a ser despertados en la resurrección especial. Correcto. Y se va a unir junto con los 144.000. Ellos también van a ser los mártires que mueran entre después de la ley dominical y antes de del cielo de gracia. También van a ser despertados en la resurrección especial. Y van a estar con los 144.000, pero van a estar con, pero no entre. Digo, bueno, no son, van a estar con los 144.000, pero no son considerados parte de los 144.000. No sé Es si. correcto. Ajá. Correcto. Es correcto. Vamos bien hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Todo bien, hasta ahí. Bueno, este es un diagrama que un servidor hizo, porque teníamos que hablar con un grupo de reformistas, ¿sí? Porque su posición de ellos es otra. Y teníamos que nosotros, personalmente un servidor, estudiar a profundidad esto de los 144.000. Saqué citas, citas, citas, pero bueno, me di cuenta que esto es un cronograma en el tiempo. Este es un cronograma en el tiempo. Ahora bien, aquí donde dice, estamos viendo las características de los 144.000 habiendo sido trasladados de entre la tierra o de la tierra. De entre los vivos. Sí, ¿Sí? De entre los correcto. vivos. Ahora bien, en otras palabras, ellos están vivos y son trasladados. ¿Sí? Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, debido a eso, vean esta cita. Aquí está. Dice así. Por la fe, Enoc. Pero me falta la cita, por ahí debe de estar la cita. Esto está en Patriarcas y Profetas o Profetas y Reyes, esta cita. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. A ver, hermanos, ¿Enoc murió o no murió? Murió, No, no sí. murió. Ay, no, no. Enoc no murió. La hermana Sí, White claro. compara a Enoch con los 144.000. Mira lo que dice. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoch pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. ¡Qué tremendo! El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra, Apocalipsis 14:3. ¿Y quiénes son esos? Y los 144.000 es igual. Exactamente. ¿Sí? Esta cita se la presenté a los reformistas que decían que los 144.000 abarcaban tanto los pioneros como los mártires de la ley dominical hasta el cierre de la gracia. Pero les digo, es que aquí dice que así como Enoc, que no vio muerte, así los que sean redimidos de entre los de la tierra, que son los 144.000, Apocalipsis 14:3, así también ellos alcanzarán esa vida que alcanzó Enoch y también van a ser redimidos de entre los de la tierra. No se les va a permitir caer bajo el poder de la muerte. Hermano, y son los últimos asesinados. ¿Qué dice usted, hermanito? Los 144.000 son los últimos asesinados. Exactamente, son los últimos en ser sellados. Ahora Enoch, leo esta cita que es en 1SAT, Sermons and Talks en inglés. Ahora Enoch era un representante de aquellos que estarán en la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Interesante. ¿Sí? Interesante. Enoch representa, Revue en Herald, 19 de abril de 1870, a aquellos que permanecerán en la tierra y serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Él representa, miren lo que dice aquí, a esa compañía que debe vivir en medio de los peligros de los últimos días y que soporta toda la corrupción, vileza, pecado, iniquidad y aún así no se inmuta por todo. ¿Cuál es esa compañía, hermanos? 144,000. Los 144,000. Si usted quiere ver cuál es esa compañía que va a soportar todo, usted se va a Apocalipsis 13, ahí está la bestia del papado, la bestia de los Estados Unidos. En Apocalipsis 14 está esa pequeña compañía, ¿sí? Y después viene el segamiento de la tierra. Y después vienen las siete postreras plagas. Esa es la única compañía que soporta todo al final del tiempo, los 144,000. Ahora, yo me preguntaba, bueno, ¿serán trasladados al cielo sin ver la muerte? Y aquí entra un asunto muy importante, que ellos no experimentarán la muerte. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué no van a experimentar la muerte? Voy a dejar de compartir esto porque quiero compartir otra cosa más. Quiero compartir otra cosa más, otra presentación más. Serán trasladados sin ver la muerte. Y bueno, hay una cita muy interesante. Recuerden que hubo justos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, ¿verdad que sí? Y hubo justos que no verán la muerte y serán los 144,000. Pero eso ya se repitió antes. Ahora sí voy a compartir pantalla otra vez. Aquí. ¿Sí se puede ver, hermanitos? Sí. Gracias. Muy bueno. Miren, Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Interesante. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Aquí tenemos un justo que cayó bajo el dominio de la muerte. Pero seguimos fe, adelante. Creí que está en el cielo. Seguimos adelante, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un hombre justo, sí. Abel fue un hombre justo, sí. Pero uno murió y otro no murió. ¿Cuál es el detalle entonces? ¿Por qué? ¿Depende de Dios o depende del hombre? Pastor, fíjese sí. lo que estábamos hablando, por ejemplo, en la mañana acerca de los leones, de que ¿por qué Daniel no murió con el león y los otros sí murieron con el león? Y es lo que va a pasar también en la época de los mártires. Pues por la muerte de cada uno de los que murieron por los leones, cuando muere uno, se convierte en 10, 10 se multiplican los creyentes. Por la muerte de uno se multiplican. Salen 10 o salen 20 creyentes. Daniel no murió porque él tenía otra misión que cumplir, en la cual era también salvar las almas. O sea que, tanto unos como los otros, tanto la muerte de unos iba a hacer crecer el número de creyentes por la muerte de ellos. Así como Daniel, bueno, en su predicación y su estudio, iba a impartir también a conocimiento y fe hacia los estudiosos de la profecía, o todos los tiempos. Igual pasa con los mártires que mueren en el tiempo de la ley dominical. Posiblemente su muerte va a significar que se multipliquen los creyentes, posiblemente se complete el número de 144,000 con la muerte de los mártires que mueran durante ese tiempo. Una vez que termine el tiempo de gracia, ya no tiene caso morir, ya no tiene caso que mueran. Uh-huh. Por eso ya no mueren los. Que una vez sellados los 144,000 ya no pueden morir porque ya está sellado, ya está definido el caso de cada uno de todos. Nada es más correcto, de... hermano. Sí. Me puse a investigar porque en la palabra de Dios y en el Espíritu profecía, cuando uno tiene preguntas, solamente ahí uno puede encontrar la respuesta si es que está revelado. Mi pregunta era, bueno, ¿por qué si son justos, ya de la ley dominical para adelante, al fin del cierre de la gracia, ¿por qué unos justos tienen que morir? ¿O cuál es la base que Dios elige para que unos mueran y para que unos vivan? Y se me hacía un Dios injusto, hablando humanamente. Porque si son justos todos, entonces merecen la vida eterna, ¿no? Pero me encontré que Dios es más justo de lo que yo creía o pensaba, ¿no? Antes de estudiar esto. Le voy a decir por qué. Mire, dice aquí, donde quiera que haya piedad genuina, habrá moralidad pura. Qué poco se dice de Enoch, un hombre que caminó con Dios, un ser, el cual el Señor no permitió que cayera bajo el dominio de la muerte. Cuán breve es su biografía. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Cuánto se expresa en estas pocas palabras? Sí, y ahí está, Génesis 5, caminó Enoch con Dios, 365 años, y se lo llevó, desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora, aquí viene la razón. Recuerdan que hubo justos como Abel y ahí hubo justos que murieron, pero hubo justos como Enoch, como Elías, ¿verdad? Que se los llevó. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está la diferencia. Enoch crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. Su apariencia digna y celestial llenaba de reverencia a la gente. El Señor amaba a Enoch porque éste lo seguía consecuentemente. ¿Se dan cuenta que los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va? ¿Qué significa eso? Consecuentemente había una consecutividad en su sometimiento a Dios. Aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. El Señor no permitió, el Señor no podía permitir que no muriera como los demás hombres. Envió pues a sus ángeles para que se los llevaran al cielo sin que experimentara la muerte. En presencia de los justos e impíos, Enoch fue retirado de entre ellos. A ver, a ver, a ver, a ver, mira lo que dice ahí, en presencia de los justos. Ah, ¿había justos también en el tiempo de Enoch? Claro que sí. Pero a ellos se les permitió caer bajo el dominio de la muerte. Pero había un varón justo que se llamaba Enoch, que no se le permitió caer bajo el dominio de la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Enoch es un tipo de Cristo. La diferencia es de que Enoch deseaba cumplir a la perfección la voluntad divina. Consecuentemente, unirse tan estrechamente a Dios que lo reverenciaba, lo temía y lo adoraba de una manera consecuente a cada momento. Que Dios vio en él su carácter y dijo, yo no puedo permitir que este personaje que tiene mi carácter caiga bajo el dominio de la muerte. Pero oiga, pero acá había otros justos también. ¿Y por qué no se llevó a esos otros justos? Porque esos justos, sí, aceptaban el mensaje, el evangelio, pero no tenían un anhelo de estar, ¿cómo le puedo decir? De crecer, como dice aquí el escrito, está en espiritualidad. Jesucristo, vamos a seguir hablando de esto. Mira lo que dice. Esta cita a mí me impactó. Review and Herald, 3 de marzo de 1874. Porque mi pregunta es, ¿por qué Dios sí permite que algunos pasen bajo la muerte de la ley dominical para adelante y otros no? Esa era mi pregunta. Y aquí encontré la respuesta. A partir de Adán, unas pocas personas de cada generación. ¿Cuántas personas dice ahí, hermanos? Pocas. Unas pocas. Resistieron toda astucia y se mantuvieron como nobles representantes de lo que está en el poder del hombre hacer y ser. Cristo obrando con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás. Enoch y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser mediante la fe en Jesucristo si eligieran serlo. ¡Qué tremendo! Enoch y Elías son representantes de lo que la raza, es decir, nosotros los hermanos, podría hacer en la fe, mediante la fe en Cristo, si eligiera hacerlo. Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos se mantenían inmaculados en medio de la corrupción moral que les rodeaba, perfeccionando caracteres justos. Ahí está la clave. Los otros tenían carácter justo, sí, pero estos hombres querían perfeccionar ese carácter justo. Amén. Esa es la diferencia. Unos mueren y otros no mueren. ¿Por qué no mueren si son justos? ¿Y por qué mueren si son justos? ¿Y por qué no mueren si son justos? Bueno, es que Dios, a los que quieren perfeccionar sus caracteres que ya son justos, son contados como dignos de ser trasladados al cielo. Gloria a Dios. Amén. Como mantuvieron inquebrantable su poder moral en noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás, escucha bien, este, es decir, el diablo, no pudo colocarlos bajo el dominio de la muerte. O sea, el diablo ya no encontró en ellos que participaran en transgresión a la ley. Dijo, es que estos no me pertenecen. ¿Por qué? Estos ya no me hacen caso, estos ya no caen en pecado, estos, ¿quiénes son estos? Él se alegró de que tuvo el poder de vencer, escucha bien, él se alegró de que tuvo el poder de vencer a Moisés con sus tentaciones, de que pudiera echar a perder su ilustre carácter e inducirlo al pecado al arrogarse para sí ante el pueblo la gloria que pertenecía a Dios. Oh, entonces, esto nos hace entender mucho más, que habrá un grupo de personas llamados 144.000 en la profecía, que son justos, que Dios los ha justificado, aceptan la justicia de Cristo, tienen caracteres justos, pero perfeccionan esos caracteres, tanto así que el diablo ya no los puede vencer. Ahí dice, como mantuvieron inquebrantable su poder moral en noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás. Este no pudo colocarlos bajo el dominio de la muerte. Tremendo. Este es el grado que van a llegar los 144.000. Por eso, recuerden que la cita con la que empezamos es, han vencido al diablo. Amén. Pero la carne, la carne dice. ¿De que pudo vencer a Moisés? Adelante, hermano. Sí, han vencido, dice la carne, han vencido al mundo y han vencido al diablo. Pastor, ¿cómo armonizaríamos entonces a un hombre como Job, que no había ni uno como él en la tierra? Un hombre justo. Un hombre justo, pero su carácter no lo había perfeccionado. ¿Se acuerda que él decía, bueno, a ver, tráigame a Dios? Quiero hablar con él. Uh-huh. Y luego, él era justo, pero él pensaba que su justicia era fruto de él. Y hermanos, debemos entender que nuestra justicia no es fruto de nosotros. Él decía, uh-huh, es que yo he sido justo, ¿no? Porque él decía, quiero ver a Dios, quiero reclamarle en qué fallé. Verdad, verdad. A pesar de eso, pastor, el mismo Señor Jesús lo declara que no hay uno como él en la tierra. Uh-huh. Ahora, solo Dios, y aquí, hermano Ventura, aquí entra el conocimiento divino. Solo Dios, y aquí la cita es muy clara. Unas pocas personas en cada generación resistieron toda astucia y se mantuvieron como nobles representantes de lo que está en el poder del hombre hacer y ser. En base a esta cita, recuerden que vino Satanás y tentó a Job, y Job no cayó en el juego de Satanás. Pero había cosas que él necesitaba mejorar en su carácter. Él decía, bueno, yo Señor, yo quiero hablar contigo. ¿Qué he hecho para que yo me merezca esto, no? Si es cierto, él es un hombre justo, como dice, correcto. Yo creo que aquí la cita que tenemos nos dice todo. Dice que se mantuvieron perfeccionando caracteres justos. Perfeccionando. Para mí, en base a ese escrito, está la clave, porque después dice, y fueron contados dignos de ser trasladados al cielo. Sí, yo pienso que... Sí, adelante. Esto se puede explicar de esta manera. Adelante, claro. Hay hombres muy inteligentes en la tierra, pero hay otros que como que perfeccionan la inteligencia, van un paso más allá. Hay justos y hay gente que quiere ir a más allá de de ser justo. Correcto. O sea, y no es como aquel, yo creo que usted dio un buen ejemplo, perdón. Hay personas que saben inglés, ¿sí? Pero hay personas que a pesar que saben inglés, lo perfeccionan tanto el inglés, correcto, que cuando ambos van a pedir un trabajo, ¿verdad? Entonces, el dueño de la empresa, o a donde vaya a pedir trabajo, mira a los dos. Dice, bueno, tú sabes inglés. Tú eres justo, digamos, ¿no? Y tú sabes inglés, pero tú lo hablas a la perfección. Vente para acá, yo te quiero en esta posición. Se ve la riqueza del lenguaje en el otro. Los dos lo hablan, pero uno lo ha perfeccionado el lenguaje. Sí, y exactamente, y esa es la diferencia por las cuales a estos Dios no les permite caer bajo el dominio de la muerte. Porque al perfeccionar su carácter, llegan a ser semejantes a Cristo. Ahora, ¿cómo Cristo va a ser un Dios injusto que teniendo estos hombres ya el carácter de Cristo, les permita caer bajo el dominio de la muerte? Sería un Dios hermano, injusto. Hermano, Lucente y 44.000 son un tipo de Enoch y Elías, tal cual. Es correcto, hermano Mario. Es un tipo de Enoch. Enoch es el prototipo de los 144.000. Sí. Es la muestra. Entonces usted dirá, entonces todos los otros pioneros, ¿será que no perfeccionaron su carácter y por eso Dios les permitió morir o qué pasó? Recuerden una cosa, había el plan A. El plan A era que los 144.000 se formaran inmediatamente después de 1844. Pero no se llevó a cabo. Pero inició el sellamiento. ¿Sí? La hermana Hastings muere sellada, pero no estará dentro de los 144.000, estará con los 144.000. La pregunta es, ¿por qué si son justos? ¿Por qué recibieron el mensaje de justificación por la fe? Y unos sí tienen que morir y otros no tienen que morir. Entonces el sellamiento se retrasa y ahora empieza de la ley dominical para adelante el de los 144.000. ¿Y por qué no ven la muerte? Muy sencillo, porque perfeccionaron sus caracteres que ya eran justos. Querían más y más y más de Cristo. Tanto que estaban llenos del poder de Cristo que el diablo no podía, miraba ahí, revisaba a ver si en algún momento los podía hacer caer en tentación. No. Ahora, les voy a leer esta otra cita para corroborar lo que estamos leyendo. ¿Sí? Review and Herald, 19 de abril de 1870. Del mismo modo hemos fijado nuestras mentes en la recompensa extremadamente grande y preciosa. Y para obtenerlo debemos obtener un carácter perfecto. Los ángeles de Dios están observando el desarrollo del carácter. Los ángeles de Dios están sopesando el valor moral. Y debemos obtener un estado de preparación aquí para unirnos a la sociedad de los ángeles sin pecado. ¿Esperas que cuando venga Cristo te dé esa actitud? De ningún modo. debe ser encontrado sin él, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido. Ahora es el momento de mirar y probar. Ahora es el momento de obtener una preparación para soportar el día de su venida. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién podrá estar firme? Y pararse cuando él aparezca. Ahí está también implicado el sexto sello, la última parte. Dices que no puedo hacerlo porque a tu alrededor hay tanto pecado, iniquidad y corrupción. Te remito a Enoch. Vivió justo antes de que el mundo fuera lavado de su contaminación moral por un diluvio. Estaba en la tierra en el momento en que la corrupción abundaba en todas partes. Y sin embargo, llevaba la impresión de lo divino. Él anduvo con Dios 300 años y no fallado. Porque Dios lo tomó, es decir, lo trasladó al cielo. Los carros de llamas de Dios fueron enviados por este hombre santo y fue llevado al cielo. Enoch tuvo el testimonio de que agradó a Dios y este testigo podemos tener. Amén. Amén. Una cosa es ser justo, ¿verdad? Y otra cosa es perfeccionarse en la justicia de Cristo. ¿Sí? Perfeccionarse en la justicia de Cristo. Me llamó la atención también el caso de Moisés. ¿Moisés fue un hombre justo, un varón justo? Sí. Y mira esta cita. Pastor, esta cita para algo, algo muy interesante es que casi en estos 6,000 años, casi, solamente han habido dos hombres que se han mantenido tan fieles a Dios que fueron trasladados, ¿no? Enoch y Elías. Pero que en estos últimos días no van a ser dos, sino que van a ser muchos, 144,000. Y usted lo dijo correctamente, 144,000 son muchos. Son muchos. Son a dos nada más. A veces ha habido personas que dicen, no, es que son bien poquitos los 144,000, porque no estudian a profundidad lo que son los 144,000. Pastor, se le frizó la imagen. No, ya ahora ya no, ya ahora está bien. Escuchen esta cita. Historia de la Redención 177.2. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Ahí está el punto, hermano. El mundo teológico adventista se ríe y ellos le llaman la teoría de la última generación. Y dicen que es imposible esto de Moisés. Perdón, eso de Elías y de Enoch. Pero hermanos, no es teoría de la última generación. Es una verdad. Habrá una última generación de 144,000 que vencerán al diablo, al pecado y la carne, como dice el escrito está. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida nunca hubiera sido malograda por esa única transgresión, al dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Amén. Miguel, o sea, Cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés, descendieron del cielo después de que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Pero él pasó por el dominio de la muerte. ¿Por qué? Por causa de esa transgresión. Está muy interesante esto, hermanos. Está muy interesante. Cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, etcétera. El Señor te reprenda, le dijo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Cristo viniera a resucitar a Moisés. Moisés ya estaba descansando. Cuando se paró junto a la tumba y le ordenó que saliera, Satanás se puso a su lado y dijo, «Tengo control sobre él. Lo tenté y él cedió». Ni siquiera Moisés pudo cumplir la ley de Dios. Ha transgredido y se ha puesto a mi lado de la controversia. Se apropió para sí mismo de la gloria que pertenecía a Dios. Él es de mi propiedad, porque por su pecado se ha colocado en mi dominio y en mi poder. Hermano, cada vez que nosotros pecamos, el diablo nos reclama y nos dice, este merece la muerte. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, porque el diablo reclama la muerte del pecador. Pero hubo unos hombres, como Enoch, Elías, y estos 144,000, que el diablo no los va a reclamar. El diablo no tendrá nada que reclamarles a ellos. Al contrario, Cristo los va a reclamar, esos 144,000. La gran ofrenda, la gran primicia del Nuevo Testamento. Estos, en medio de todo el oprobio y toda la presión y toda la ira del dragón, se mantuvieron fieles, perfeccionando en justicia su carácter. Hermano Maya, algunos pueden morir, pero los que mueran son aquellos que aceptaron la justicia, pero no hubo ese, lo que hablábamos, no hubo ese deseo de mejorar y de mejorar. Pero aquellos que tuvieron ese deseo de mejorar y de mejorar y mejorar, llegaron al punto de que el diablo no encontró en ellos nada que les reclamaran, que los reclamara y colocarlos bajo su dominio y su poder de la muerte. Eso está escrito que va a pasar. Sí, adelante, alguien estaba hablando, perdón. Hermano Maya, tenemos también las primicias, que son los mártires que ya están en el cielo. Ah, sí, están los otros, exactamente, están los que resucitaron con Cristo. También están, ajá, sí, sí, tiene razón, está Elías, está Enoch, y están los que resucitaron con Cristo, ¿verdad? Que también fueron, varios de ellos dieron su vida por Cristo, ¿verdad? Y están allá, es cierto, gracias por corregirnos o complementar esto, hermanos. Entonces, aquí con este escrito hemos contestado la pregunta, ¿por qué algunos de la ley dominical para adelante van a morir y algunos no van a morir? Ambos son justos. Los muertos quedarán sellados, ¿sí? Habrá vivos que quedarán vivos y estarán sellados. Por una sola razón, porque ellos en medio de todo el tiempo de angustia, pequeño tiempo de angustia y gran tiempo de angustia, habrán caminado como caminó en nosotros. Esa es la diferencia. Esa es la ofrenda que Cristo va a presentar ante el Padre, porque recuerden los que han leído Camino a Cristo, hay varias compañías, perdón, Conflicto de los Siglos, hay varias compañías. Pero la compañía que está al mero frente son los 144,000. Y hay otras compañías más. Hay otras compañías más. Vamos bien hasta aquí, hermanos. 144,000 es una compañía especial. Es correcto. Vamos bien hasta aquí. Sí, hermano. Entonces voy a volver al comparativo. Y ya nuestra hermanita por ahí puso la cita, ¿verdad? Es Patriarcas y Profetas, página 68, está en el chat. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa es la gran diferencia, hermanos. Ahora, ¿de quién depende? La hermana Juárez dijo, hagamos todo lo posible por estar en los 144,000. ¿De quién depende? De nosotros. De nosotros. ¿Eh? Y esto entre semana yo pensaba en la historia de Marta y María. ¿Las dos habían aceptado a Jesús, hermanos? ¿Marta y María, hermanas de Lázaro? Sí. Sí, Jesús se gozaba en ir a su casa. Sí. Pero había una gran diferencia. ¿Quién, aunque había aceptado a Jesús y le había permitido entrar a su casa, le daba más prioridad a las cosas de la cocina y de este mundo? ¿Quién? ¿María o Marta? Marta. Marta. ¿Pero quién había escogido lo mejor? María. María. Pero ambas habían aceptado a Jesús. Hay personas que han aceptado la justicia de Cristo. Hay personas que han aceptado este gran mensaje. Y si lo hacen por fe, gloria a Dios, van a ser salvas. Pero hay personas que han aceptado este mensaje y han dicho, yo doy mi vida por este mensaje y quiero poner mi vida más al control, someterla más a Dios y más a Dios y más a Dios. Esos tienen la posibilidad de llegar a ser 144,000. Es como si María fuera una de las 144,000 y Marta fuera mártir, ¿no? Exactamente. O como si Lázaro fuera de esos que de la verdad presente que van a morir en el tiempo de angustia, pequeño tiempo de angustia, y que va a resucitar después. ¿Me explico? Y pero también vea que Marta se quejó por lo porque quería perfeccionar María su carácter. Hable, hable, hermano. Sí, hay muchos que... Talk about it. Sí, talk about it. Hay muchos que se quejan porque hay personas que se han decidido por esto completamente y han dedicado y están dedicando todo lo que son, todo lo que tienen al servicio de la causa de Dios. Yo pienso que esos que se han dedicado, lo puedo decir con seguridad, al servicio de la causa completamente, tienen ese mismo deseo de los 144,000 de cada día perfeccionar su carácter. Lo puedo decir con seguridad, que anhelan eso. Es que ahí está el escrito. ¿Quién había escogido la mejor parte? Marta, Marta, afanada, estás en los placeres, en los, ¿cómo dice? Placeres o en los negocios de esta vida, ¿no? Las preocupaciones, en los afanes de esta vida. ¿Había aceptado a Cristo? Sí. ¿Lo había aceptado como su justicia? Sí. Pero los afanes de esta vida, ¿sí? Eran otra cosa. Eso en el tiempo de María, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tiempo de Abel, el tiempo de Enoch. Tenemos aquellos 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal, ¿se acuerdan? Porque el hermano Elías hizo un censo. Y el censo del hermano Elías es que él nada más era el único fiel. Y Dios le dijo, no, estás mal, en tu censo estás mal. Yo tengo otros datos, dijera alguien por ahí, ¿verdad? Dijo Dios. Dios dijo, mira, hay 7,000 que también no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, ¿por qué Dios no se llevó a esos 7,000 juntamente con Elías? Y esa es la diferencia. Y algunos me han dicho, oiga, pero Elías no se acobardó, que tuvo miedo, que se fue allí a la cueva. Y ¿sí? Pero Dios se lo llevó, él sabe. Él sabe cómo arregló las cosas con Dios. Hermano, este tema me ha encantado mucho, me ha fascinado. Muy bueno. Porque Dios es justo. Con aquellos que han recibido su justicia y se aferran a ella, Dios promete que va a hacer lo que pasó con Moisés. Los va a levantar en el día postrero, porque cayeron en algún momento en el poder de esa tentación o las tentaciones del diablo. Moisés se arrepintió después y Dios tuvo misericordia y lo levantó, pero después de pasar por la muerte. Pero los otros, como Elías, como Enoch, ¿sí?, que no experimentaron la muerte, y los 144,000 serán esa gran compañía que presentará al mundo y al universo entero, como mencionamos en la cita, lo que el hombre puede o es capaz de hacer si se aferra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, hermanos. Y entonces mi duda, en base a la Escritura, quedó contestada. ¿Por qué algunos justos murieron y otros justos vivieron? ¿Por qué después de la ley dominical vendrá un pequeño tiempo de angustia? Algunos serán mártires y otros no serán mártires. Y esa es la respuesta en base a lo que hemos visto. Entonces, cuando viene la resurrección especial, ¿verdad? Cuando viene la liberación del pueblo de Dios, los justos vivos son liberados del yugo que los oprime, pero los justos muertos son liberados de la muerte, también del yugo que los oprime, es decir, del diablo. Son liberados. Y ambos grupos, los que son liberados de la muerte, los que están sellados, salen y se levantan en pie para estar con los 144,000, que son los últimos sellados vivos que no caen bajo el dominio de la muerte. Amén. Entonces, miren lo que dice aquí. Entonces, ya que se unen estos dos grupos, dice, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 en número, santos vivientes, reconocieron y entendieron la voz. Los 144,000 estaban todos sellados, perfectamente unidos. En sus frentes llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Interesante. Interesante. Entonces, hasta aquí ellos, ¿verdad?, oyen el día y la hora. Ahora, viene Jesús, ¿verdad? Ya está viniendo Jesús. Jesús queda en las nubes porque él no toca la tierra, ¿sí? Y mira lo que dice. Una vez que queda en las nubes, cuando no toca la tierra, él llama a los muertos de todas las generaciones pasadas, los llama a vida. Despertad, despertad, despertad. Los que dormís en el polvo. A todos los salvos. Ajá, de todas las generaciones pasadas. La resurrección general. ¿Sí? Y luego dice aquí, los 144,000 exclamaron, aleluya, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor. Hermano, esta cita, si tú no sabes todo el historial, te va a meter a, ¿cómo te puedo decir? Tenemos que analizarla a profundidad. A ver, los 144,000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. A ver, ¿qué amigos puede arrebatar la muerte de su lado? Si los 144,000 se forman de la ley dominical para adelante y los únicos amigos que tienen son los que resucitan en el mensaje del tercer ángel en la resurrección especial, ¿cómo entonces los reconocen? Una vez más, esta cita es, a mí me gustan las citas desafiantes, hermanos. Dice, resurrección general, los 144,000 exclaman, aleluya, al reconocer los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Me parece, pastor, que hay una cita también en primeros escritos que dice que los ángeles los llevan junto a sus familiares y junto a sus amigos, a los que resucitan en esa resurrección especial. Bueno, pero esta no es la resurrección especial, hermanita. Esta ya es la resurrección general. Mira. Entonces, recordemos una cosa. Esta cita se da de primeros escritos, cuando era el plan A que los 144,000 se formaran. En otras palabras, voy a explicarla bien. Está 1844 y el plan A era que aquí se formaran los 144,000. Esta cita se da en el plan A, ¿sí? Ahí se esperaba que la obra hubiera quedado terminada, que hubiera la resurrección especial y esos 144,000 reconocieran a sus amigos que pertenecerían quizá a la gran multitud. Por ejemplo, si el sellamiento de los 144,000 se hubiera dado después de 1844, vamos a ponerle un ejemplo, 1850. Dice, los 144,000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. ¿Qué amigos? Por ejemplo, hubo personas que murieron en el mensaje del segundo ángel. Por ejemplo, hubo un hermano que una semana antes murió de neumonía por bautizar a gente allá en el frío y las heladas aguas de Michigan. Sí. Ese era el plan de Dios, el plan A, me explico. Que los 144,000 después de 1844 reconocieran a sus amigos que la muerte había arrebatado. Otro ejemplo. Nosotros sabemos que el hermano Miller, aunque no aceptó el mensaje del tercer ángel, William Miller va a ser salvo. Sí. Los 144,000 dice, exclamaron aleluya al reconocer a sus amigos que la muerte había arrebatado. ¿Sí? Eso tanto puede aplicar, sí, hermana Vero tiene razón, puede aplicar ahora ya a nosotros, cuando nosotros reconozcamos a los amigos nuestros que murieron en el tiempo de la ley dominical al cierre de la gracia. Amén. Pastor, una preguntita. Sí. Si los 144,000 debían de formarse después de 1844, ¿cómo entonces podemos armonizar? Porque hasta la década del 50 comenzó ese movimiento poco a poco de la ley dominical, siguió en los años 70 y en los años 80 se fortaleció. Y es entonces en la década del 80, de 1880, que se da el mensaje del tercer ángel. Uh-huh. ¿Cómo podemos armonizar ahora que los 144,000 se van a dar después de una ley dominical, cuando antes se iban a dar antes de una ley dominical? Bueno, es que hay un escrito. Mire, aquí tenemos este escrito. Conflicto de los siglos. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel, lo hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo, ahí entra la lluvia de Apocalipsis 18, la lluvia tardía, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Ahí entra todo. Pero creo que el problema fue en 1888 que rejeitaram a salvación. Bueno, ese fue otro intento de Dios. Uh-huh. Si todos los que habrían trabajado unidos en 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel, dice, uh-huh, la obra final se habría consumado. Uh-huh. Se habría consumado. Entonces, ¿cómo armonizamos eso? Porque está escrito que se había consumado. Pero también hay otro escrito que el sellamiento se retrasó. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos ese tema? Sí, sí. ¿Sí? Se retrasó y ahora la cita, que una de las citas es de que la obra final, en la obra final, es decir, cuando venga la lluvia tardía para adelante, ese es el tiempo de los 144,000. Sí. Uh-huh. Pero aquí la culpa, digamos, no la tiene o la falla, nunca está en Dios. es en el hombre, porque aquí dice, si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel. Pero ¿qué pasó, hermanos? Vino el chasco y unos empezaron a poner fechas otra vez de la venida de Cristo. Unos empezaron a decir que no había Espíritu Santo. Ahí lo dice primeros escritos. Lo que ahorita mismo está pasando. Viento de doctrina para acá, para acá, para acá. ¿Y qué pasó, hermanos? Bueno, los que debían seguir predicando el mensaje, en lugar de seguir predicando el mensaje del tercer ángel, se dedicaron a apagar vientos de doctrina. Por eso, hermanos, mi recomendación es, van a seguir surgiendo vientos de doctrina por todos lados. Y en ese contexto, la hermana White dijo una cita muy fuerte, pero que es verdad. Alimentad a las ovejas, no alimentéis a los perros. En ese contexto. Porque varios hermanos empezaron a apagar vientos de doctrina y se olvidaron de las ovejas que realmente querían saber el mensaje del tercer ángel. Entonces, no sé si le he contestado más o menos, hermano Ventura, ¿verdad? Pero ahí está claro, ¿verdad? Si todos los que habían trabajado unidos en la obra, dice, lo hubieran proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Eso es Apocalipsis 18. Eso es la lluvia tardía. La tierra habría sido avisada. Esa es la última advertencia. La obra final se habría consumado. Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Sí. Es el mensaje de la justicia de Cristo o el mensaje del tercer ángel. Este, se da en 1844, cuando estaba el apogeo de la ley dominicana. Y el Espíritu Santo se hubiera derramado de una manera total sobre el pueblo de Dios. En cuanto a lo que mencionó sobre apagar los fuegos de falsa doctrina, la sierva de Dios dice que sí, se dedicaron más a atajar y atacar, e incluso todos los escritos que yo he leído de los pioneros, no me acuerdo uno que no haya sido una defensa, una apología. O sea, es defender la doctrina. Se dedicaron a defender la doctrina. O sea, hay que defenderla, pero no dedicarle todo el tiempo, ¿verdad? Debemos de seguir con la ganancia de las almas. De las almas, sí. O sea, su duda o su pregunta es de que allí es 1844, entonces que 1888 no se hubiera dado, o cómo no, no lo entiendo. No, es que siguiendo el desarrollo de los eventos que se están dando de 1844, en 1844 se da el gran chasco, ¿no? Y luego comienzan a recibir una serie de doctrinas cuando se le dice que deben de profetizar otra vez. Y deben de profetizar, pues, el conocimiento que han recibido de los siete pilares, ¿no? Pero ya vaya, en ese tiempo es un tiempo de clarificación donde el Espíritu Santo se está derramando, están recibiendo luz, están haciendo doctrina. Están participando de la doctrina, están purificándose por medio de la verdad, o sea, se les da un conocimiento muy claro. Claro, un enorme esfuerzo de los pioneros, ¿verdad? Para mantenerse limpios y puros y recibir el don del Espíritu Santo. Luego tenemos los 50, comienza un movimiento ya de ley dominical, se fortalece ya para los años 80, muy fortalecido, y luego ahí tenemos lo que es el mensaje de la justicia de Cristo, ¿eh? Y se derrama, por supuesto, se está derramando el Espíritu Santo. O sea, el mensaje de la justicia de Cristo no se puede dar sin el derramamiento del Espíritu Santo. Son dos cosas que van bien unidas. ¿Entiendes? Exactamente. O sea, y en lugar de ese es el plan, ese es el plan A que usted dice. ¿Sí? ¿Entiendes? No fue culpa de Dios, o sea. Pero es una buena reseña ahí, interesante. Sí, de hecho, como usted dice, no se puede dar el fuerte pregón sin la justicia de Cristo. Y ahí dice que el Espíritu del Señor hubiera actuado poderosamente. Eso es la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a ser la proclamación final de la justicia de Cristo. En otras palabras, Si hubiese aceptado el mensaje del tercer ángel, que recuerden una cosa, alguien le preguntó a la sierva del Señor, oiga, hermana White, el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y ella dijo, claro que lo Sí, es. claro. Yes, indeed. Así lo dijo. Yes, indeed. Entonces, el mensaje del tercer ángel abarcaba la justificación por la fe. No se hubiera predicado hasta 1888. Se hubiera entendido después. ¿Sí? Pero en lugar de enfocarse a esa justicia, ese mensaje de justificación por la fe, se enfocaron en apagar fuegos, ¿verdad? Y bueno, ahí vino el retraso del sellamiento de los 144 mil. Bueno, avanzamos, avanzamos. Ellos son los que, llegan al cielo, están sobre el mar de vidrio, y miren lo que dice, ¿verdad? Aquí dice, delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por los muchos que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen, de su señal y de su número, de su nombre. Con el cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144.000 que fueron reunidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de teñedores de arpas que teñían con sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Aquí ellos ya están en el mar de vidrio. Amén. Ahora, ¿quiénes son los que se van juntamente con Cristo? Son tres compañías. Bueno, en primer lugar, los 144.000 que no ven muerte. En segundo lugar, se unen a esa compañía que no ve muerte, se unen los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Y en tercer lugar, se unen todos los redimidos de todas las edades. Juntos entran con Cristo a la nube y juntos van con Cristo ese viaje de 7 días, ahora sí, 7 días, y juntos entran a la ciudad. Pero antes de entrar a la ciudad, cuando usted lee Primeros Escritos y Conflicto de los Siglos, a todos se les dan palmas de victoria, se les dan, son revestidos, ¿verdad? Con mantos blancos, a todos, a 144.000, a muertos en el mensaje del tercer ángel, a los que han resucitado en la gran multitud, a todos se les dan palmas de victoria. Amén. A todos. Eu creio Ahora, que os pero. mártires fazem parte do segundo grupo. Ahora, allá arriba, los mártires, todos los mártires que dieron su vida por Cristo, llevan una distinción en sus vestimentas, eso lo hemos leído, llevan una seña allí en sus vestiduras. Pero ahí, en el mar de cristal, ya en el cielo, se reúnen los 144.000, eso lo dice Conflicto de los Siglos, y lo analiza Primeros Escritos y dice, juntos entramos en la nube, y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos la ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria en el mar de vidrio. Los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Ahora, ¿por qué la hermana White se contaba con los 144.000? Porque ella anhelaba que fuera el plan A, que se cumpliera en su tiempo. De hecho, voy a presentarles más adelante una cita que Dios le dice a la hermana White. ¿Sí? Bueno, ya que entran en el mar de vidrio, están en el monte de Sión, ¿verdad? Y pasan por un jardín muy bonito, esa visión. Los 144.000 pasan por un jardín antes de llegar al templo y dicen, en ese jardín hay toda clase de árboles, hermoseaban los alrededores del templo, el pino, el abeto, etcétera. Ahí están. Dice, cuando íbamos a entrar en el templo, Jesús alzó su voz y dijo, únicamente los 144.000 entran en este lugar y exclamamos aleluya. Exclamamos aleluya. ¿Sí? Menciono esta otra cita porque varios me han mencionado esta cita con tintes de calvinismo. Ahorita lo explico. Entonces entran en el templo. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Amén. Entonces hay algunos que analizan esto con tintes de calvinista y dicen, bueno, si la hermana Huay ya vio los nombres de los 144,000, es que Dios ya sabe quiénes van a ser. Eso se llama predestinación. Y una vez estando en Bolivia me topé con alguien que me dijo, ahí está, Dios ya sabe quiénes van a ser. Y muchos piensan así. Pero si Dios ya sabe quiénes van a ser, hermanos, entonces el libre albedrío, ¿dónde queda de lo que nosotros hemos estudiado esta tarde? Entonces, ¿cómo se debe interpretar esto? Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos, ahí en el templo, ¿verdad? Dice, vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Hermano, qué glorioso será esa compañía. Tendrán sus nombres en tablas de piedra, esculpidos en letras de oro. Sus nombres. Bueno, la hermana Huay no dice cuáles son los nombres. No podemos creer en la predestinación de los 144,000. Creemos que son hombres y mujeres o niños que han decidido seguir a Cristo usando su libre albedrío, ¿verdad? Y que sus nombres de ellos que hayan decidido, como Enoch decidió, como Elías decidió, ¿verdad? Sus nombres de ellos estarán esculpidos en letras de oro, en piedras, y sobre esas piedras, letras de oro, estarán sus nombres. ¡Qué privilegio! Y eso será por la eternidad. ¿Sí? Ahora, otra cosa que les quiero decir. Muchos les gusta un cantito por ahí que se llama El Lenguaje de Canaán, que lo canta la Universidad Adventista de Chile. Oh, si pudiera. Yo soy mal cantante, discúlpenme ustedes. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan de ese canto? El lenguaje de Canaán. Entonces sale una mujer, la voz de una dama, diciendo, no me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en los que estaban esculpidos en letras de oro. ¿Y saben qué dicen? Ellos no dicen los nombres de los 144,000. Ellos le han quitado eso. Y en lugar de decir letras, vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro, dice los nombres de los redimidos. Ellos han quitado los 144,000. En ese canto no están los 144,000. Han alterado la cita de Elena de Huay en ese canto. Y ustedes lo pueden comprobar. Vean la cita del Espíritu de Profecía y escuchen ese canto. Y no es lo mismo. Yo he escuchado muchas veces que se canta ese canto, pero que no se verifica lo que se canta. Y a veces, cuando me da tiempo, les digo a los hermanos, ¿sabe que usted está cantando algo que no está escrito? La mayor parte está escrito, pero toda esa cita se refiere a los 144,000. Todo ese canto se refiere a los 144,000. Pero la esencia de que se refiere a los 144,000 se lo quita. Hermano, si ellos no aceptan los 144,000 literal, es por eso. Por eso es que lo han cambiado. Correcto, hermano. Claro. Y bueno, vamos terminando. La hermana Huay, después de ver todas esas maravillas que la gran multitud, los resucitados del tercer ángel y los 144,000, ¿verdad? Pues iban a disfrutar, Ella también nos dijo, hagamos todo lo posible de estar en ese grupo. Pero recuerden una cosa, ella en visión fue llevada, y algo muy interesante, ella en visión es llevada a otros mundos. ¿Se acuerdan? Sí. Y en medio de esa visión, ¿ve a quién? En un mundo que tenía, ¿cuántas lunas? Siete lunas. Siete lunas, gracias, ayúdenme. ¿Y quién andaba caminando allí? ¿Quién andaba caminando? Enoch. ¿Que representa a quién? A los 144.000. Exactamente. Y le dijo, oye, ese hermano Enoch, ¿vives aquí? ¿Y qué le dijo? No, que no. Su lugar yo es la aquí ando ciudad. Dando un... ando visitando. Ando visitando. Su morada en la ciudad. Pero yo vivo allá en la ciudad. Amén. ¿Verdad? El ángel me dijo entonces, debes volver. Y si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Amén. Esta cita está alterada también en primeros escritos. Cuando tú te vas a primeros escritos en inglés, está como un servidor la tiene ahí. En primeros escritos da a entender, en la traducción en español, da a entender de que ella es parte de los 144.000. No, dice que está con, no está, no faz parte. Debes volver, si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos. Gloria a Dios. ¿Qué privilegio tendrán los 144.000 hermanos? ¿Visitar cuántos mundos? Todos los mundos. Por eso el himno dice, andaremos por los mundos, do el pecado no entró. Qué bueno. Porque eso implica que los 144.000 van a andar en todos los mundos. Del amor les hablaremos de Jesús. Hay un canto, el canto 38. En la mañana eterna, pues, con Cristo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Eso se refiere a los 144.000. Son los que van a cantar el cántico del Cordero y de Moisés. Todos los dormidos tienen alas. Debes volver. Si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. ¡Wow! Hermanos, Dios tiene su plan B, el sellamiento de los 144.000 de la ley dominical para adelante. Pasarán por pruebas muy duras, difíciles, tiempo de angustia, cual nunca fue. Pero también pasarán por una experiencia única. Visitar todos los mundos. Todos los mundos que fueron creados antes de que este planeta fuera creado. Y será un privilegio visitar todos esos mundos y ver la obra de las manos de Dios. Y más, hermano. Algunos de los 144.000 fueron siervos de Satanás. ¿Fueron qué? Fueron. Algunos de los 144.000 fueron siervos de Satanás. Ah, okay, sí. El conflicto de los siglos dice que los que sirvieron a Satanás y fueron arrancados estarán al lado del trono de Dios. Así lo dice. Sí. Esa será una compañía también aparte, ¿verdad? Pero obviamente los 144.000, ¿verdad? Porque la Biblia dice todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero habrán decidido abandonar el pecado y seguir a Cristo en una perfección que es posible con Cristo, perfeccionando sus caracteres. Y como resultado de eso, no verán la muerte, se irán con Cristo, serán una compañía cuyos nombres estarán escritos en letras de oro sobre tablas de piedra, y tendrán el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Hermanos, que en esta tarde de Santo Sábado, quizá tarde, noche ya, allá que hace medianoche en la Europa, o entrando la noche en Centro Sudamérica, que Dios... Aquí son 23 horas. Son las 11 de la noche en Europa. 11 de la noche, sí. Y creo que en España es otra hora más o otra hora menos, ¿no? Porque cambia el horario. ¿Qué privilegio tendrá la hermana Huay? Nosotros creemos, yo creo que la hermana Huay fue fiel hasta la muerte. Adiós. Muchas bendiciones, hermano Maya. Amén, mi hermanito. Feliz noche. Gracias. Sí, pastor, ahí le escribí. Nomás leal en el chat. Ajá. ¿Hay alguna cita clara que diga que los 144.000 se formarán después de la ley dominical? Bueno, una vez más vuelvo acá, a esta parte, ¿verdad? Y yo le mandaré esa información. Mire lo que dice aquí. Especialmente en la obra final, que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Esta es la cita clara. Especialmente en la obra final que se hace a favor de la iglesia. Esa obra final, en inglés se llama closing work. En la obra final, dice, es el tiempo del sellamiento de los 144.000. Lo único que tenemos que preguntarle al Espíritu de profecía es, ¿cuál es esa obra final? ¿Sí? La obra final. O ¿cuándo comenzó esa obra final? ¿Y cuándo comienza? Esa obra final comienza. Ahora, hay un artículo que se llama The Closing Word, porque es la misma frase que se usa. ¿Sí? Hay un artículo de la Revue Herald que se llama The Closing Word. Específicamente así se llama, la obra final. Vemos ante nosotros una obra especial por hacer. Y luego dice acá, las profecías del décimo de Apocalipsis se cumplirán pronto. Este otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra ha de ser alumbrada con su gloria. En otras palabras, la obra final que se hace a favor de la iglesia es del tiempo de la lluvia tardía para adelante. Y la lluvia tardía viene como resultado de la ley dominical. Correcto. Entonces, viene la ley dominical, que es un poder de abajo, para contrarrestar ese poder de abajo de la ley dominical, que es poder de las tinieblas, viene un poder de arriba, que es la lluvia tardía, para cumplir la obra final de la iglesia, que es la predicación final y que es el tiempo del sellamiento de los 144.000. De hecho, hay un artículo, ahí está claro, pero yo le mandaré el artículo. A ver. Sí, incluso lo podemos... tiene en inglés, mejor. Sí, déjeme, dejo de compartir para mostrarlo, porque esta plática la tuvimos con hermanos allá en Colombia, ¿verdad? Gracias a Dios aceptaron este mensaje. Hoy están en el Congreso Historicista de Sostén Propio. Ellos eran de la Reforma y por allí hubo algunos celosos que no entendieron que el mensaje es para todos, ¿verdad? Pero bueno, allá ellos con Dios. Nosotros no juzgamos, simplemente decimos lo que pasó. Y varios aceptaron este mensaje porque ellos tenían otro concepto, ¿sí? Aceptaron este mensaje. Entonces, aquí tengo la revista. ¿Cuál es la closing word? Y lo voy a compartir ahora. Compartir. Aquí está. ¿Se puede ver la revista, hermanos? Sí. Sí, se ve. De 1904. Ajá, 1904, entonces es de 1904, y ahí hay un artículo completo de lo que es el Closing Word, y yo me quedé maravillado, que es de la lluvia tardía para adelante. Aquí está, mire, está Closing Word, ahí está. Entonces, cuando la hermana White dice, especialmente en la obra que se hace, en el Closing Word, es decir, la obra final, tiempo del sellamiento de los 144.000. ¿Podría poner otra vez el título? Pastor, y quiero decir algo, hermanos, esto hemos estado enfatizando mucho en la oración, y la sierva de Dios lo enfatiza aquí para recibir al Espíritu Santo. Sí, de hecho, en este artículo yo nada más presenté una cita. Pero es bueno que todos leamos cuál es esa obra final. Miren, es todo un artículo. ¿Sí? Dice, la profecía del 18 de Apocalipsis pronto será cumplida. Durante la proclamación del tercer ángel del mensaje, el tercer ángel, otro ángel ha de venir debajo del cielo hacia abajo con gran poder, y la tierra será iluminado con su gloria. El Espíritu del Señor will so graciously bless, tan lleno de gracia, bendecirá a los seres humanos consagrados, o a los humanos consagrados, a los instrumentos humanos consagrados, que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y en agradecimiento, llenando la tierra con el conocimiento de Dios, and with his unusurped glory, con su gloria no usurpada, como las aguas cubren el mar. ¿Quiénes darán el fuerte pregón? Hombres, mujeres y niños. Ahí está escrito, ¿sí? Sí, Y pastor, hermano. también, esto se dio también al final de los 2300 tardes y mañana. El libro El Gran Movimiento nos habla de niños de 8 y de 5 años que decían y hablaban de que el tiempo se había cumplido y que el juicio de Dios había comenzado. Pero quiero enfatizar esto muy importante que hemos venido hablando, hermanos. Dice la sierva de Dios que de aquí, no, la pasó para arriba. Aquí, ahí dicen The Closing Word, la obra final, dice. Dice ahí aquí, debemos llorar, dice, como nunca, dice, para que el Espíritu Santo nos guíe. Dice, busquemos al Señor de todo corazón para que le podamos hallar. Eso es la oración, es vital para recibir la lluvia temprana, porque tenemos que recibir la lluvia temprana y así recibiremos también la lluvia tardía. Hermano, vaya, ¿podría poner la presentación de la revista, de la fecha donde está todo? Sobre 13, 1904, número 41, 81, ok. Sí, y entonces es muy sencillo. La sierva del Señor dice que en la obra final, nos vamos al inglés y la palabra obra final es closing word. Entonces tenemos que investigar cuándo inicia ese closing word, esa obra final. Y me llevo la sorpresa de que en el conflicto de los siglos hay todo un capítulo, la amonestación final, ¿verdad? Esa es la obra final de la iglesia. Pero el Espíritu Santo, a través de la hermana White, nos clarifica y nos dice, ese es el tiempo del sellamiento. ¿De quién? De los 144.000, ¿verdad? El tiempo. Entonces, les comento, porque también hice una investigación, una investigación, de la frase closing word. Y aquí está la cita, miren, y aquí la tenemos en inglés. Ahorita la comparto, ¿sí? Para que vean que es la misma cita, la misma palabra en inglés. Miren, voy a compartir pantalla. Aquí dice, y lo pongo en inglés para que vean. Dice, especially in the closing word for the church. Especialmente, le estoy leyendo lo rojo. In the closing word for the church. ¿Se dan cuenta que es lo mismo en inglés? Y luego dice aquí, in the sealing time, en el tiempo del sellamiento of the 144,000. El tiempo del sellamiento de los 144.000. Hay un tiempo del sellamiento de los 144.000. Es en el closing word, es en la obra final. ¿Y cuándo es la obra final? El tiempo de la lluvia tardía hacia adelante. Pastor, pero debemos de entender también que estamos viviendo en el tiempo del sellamiento. Sí, sí, sí. Claro. El pero la obra... Sellamiento... Sí, adelante. Adelante. Sí. Lo escucho. Sí, sí, sí. Recuerden que iniciamos nosotros diciendo de que desde 1844 inició el sellamiento. Pero el sellamiento final es el de los 144.000, que no verán muerte. Pero claro que sí, desde que inició el juicio investigador, ¿verdad? Estamos en ese tiempo. Ahora, la cita que iniciamos leyendo dice que es el día de la expiación, es el sellamiento. Pero el sellamiento de los 144.000 es durante el tiempo final, ¿verdad? Y es cierto que bueno que dice eso, ¿verdad? Para que muchos no vayan a pensar de que no estamos en el tiempo del sellamiento. Recordemos una cosa, estamos en el tiempo del sellamiento de 1844, no se llevó a cabo el sellamiento de los 144.000, por lo que ya dijimos, ¿verdad? Entonces, el del 144.000, ¿verdad? El sellamiento de los que no van a ver muerte es de la ley dominical hacia adelante, ¿no? Pero gracias por hacer esa observación. Bueno, ahí está la cita, y hay muchas citas, porque me puse a estudiar las citas de The Closing Word. Noten aquí, The Closing Word. Por ejemplo, aquí, mientras el mensaje del tercer ángel a swells, ayúdeme ahí a traducir, pastor, barre, ¿verdad? O llega a ser como... No, se convierte. Se convierte, gracias, a un fuerte clamor y como un gran poder y gloria atiende o ayuda a The Closing Word. ¿Se da cuenta? Entonces me puse a investigar, porque cada investigación que hago, a veces es de cada palabrita. Aquí está, miren, ahí está, closing word. Cuando se termina el tiempo de el día de la expiación. Y me puse a leer todo esto que tengo aquí, solo tiene que ver con la palabra closing word. Todas estas citas. Para poder dar razón de nuestra fe. Hermanos, que Dios nos bendiga. Esperamos que haya sido de ayuda este estudio, ¿verdad? No pretendemos saberlo todo, pero sí, y es nuestra responsabilidad estudiarlo todo lo que esté a nuestro alcance. Que haya sido de bendición y que esto nos anime a que ya sea nosotros o la siguiente generación de jóvenes, los hijos de muchos hermanos, sean parte de ese grupo. Que sea de bendición y de ánimo este mensaje a todos los que lo escuchen. Hermano Ventura. Tremendo mensaje, pastor. Como dice la hermana, hay que alimentar a los rebaños y es un buen alimento. Gloria a Dios. Fue un buen tema, muy educativo, muy constructivo, hermanos, para luchar y ser parte de los 144.000. Una cuestión que tendremos una lucha, como dice la sierva de Dios. El ser mayor que nosotros tenemos que vencer a nosotros mismos, la carne y yo. Solamente al mundo, no solamente al diablo, sino también la carne y yo. Es el enemigo número uno a vencer. Así que damos gloria a Dios. Tremendo mensaje, hermanos, tremendos. Vamos a cantar para terminar el libro Has oído el mensaje. Cantemos todos este canto. Y finalmente estaremos terminando. Has oído el mensaje del regreso del Señor. La trompeta de Dios sonará. habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, donde el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Ha sido una jornada muy buena, hermanos, en verdad que Dios nos ha bendecido con su palabra y con su verdad. Hemos escuchado la voz de Dios. Hermanos, solamente para recordarles los distintos cultos que tenemos. Tenemos el tiempo de oración, hermanos, 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Nueva York, 6 horas de México y Centroamérica. Dame un momento poner el micrófono. Así que el tiempo de la oración, 8 horas de Estados Unidos, 7 horas de Colombia, 8 horas del Paraguay también, 7 de Perú, Ecuador, 6 horas de México y Centroamérica. Los días miércoles tenemos culto, hermanos, a las 7 horas de Estados Unidos, 6 horas de Colombia y 5 horas de México. Igualmente el horario, 7 horas del Paraguay, tenemos varios hermanos en el Paraguay. Igualmente el viernes, el mismo horario del miércoles. El sábado, les recordamos, hermanos, 8 de la mañana, 10 horas de Estados Unidos, 10 horas del Paraguay, 9 horas de Colombia, Perú, Ecuador y 8 horas de México y Centroamérica. Y luego tenemos el culto divino y a las 3 horas de Estados Unidos tenemos el estudio del conflicto de los siglos. Así que están todos, hermanos, invitados a ser parte, a escuchar la palabra de Dios y a recibir la bendición de Dios. Así que vamos a terminar esto entonces. Vamos a pedirle al pastor Alejandro Mayran que culmine con una oración. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu mensaje que está escrito en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía. Gracias porque no hay nada que tú hayas ocultado a tu pueblo de las cosas que vas a hacer. Todo lo que vas a hacer lo has dicho, lo has revelado a tu profeta, Señor, especialmente a la profeta del fin. nuestra hermana en Cristo, la hermana Elena de White. Gracias, Señor, por el don profético, porque nos da seguridad de lo que viene, que conocemos y que nuestras vidas están puestas en las manos de un Dios que conoce el futuro y que sabe perfectamente la manera en cómo podemos prepararnos, sometiéndonos todos los días a la justicia de Cristo, sometiéndonos toda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestro corazón, nuestros afectos, a lo que Cristo, a la vida de Cristo, a la muerte de Cristo, a la intercesión de Cristo, a la vida perfecta y justa de Cristo, Señor. Esa es nuestra única esperanza y es nuestra única solución. Fuera de ahí no hay nadie en quien podamos ser salvos. Ten misericordia de nosotros. Tenemos dos opciones: ser justos, que se conformen con la justicia que tú nos das, que es suficiente para nuestra salvación, ser justos que anhelen cada día ser mejor y mejor y perfeccionar en esa justicia de Cristo, con la posibilidad de ser llevados vivos y ser trasladados vivos hacia la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y de nunca ver la muerte, Señor. Pero todo eso al punto de que nosotros decidamos revestirnos cada día, cada vez más, cada momento, de la justicia de Cristo. Esa es la gran diferencia. Bendice a mis hermanos y hermanas en diferentes partes de todos los países del ancho de este mundo, a donde llegue tu mensaje, Señor. Bendice en todas las maneras que tú veas que necesitamos bendición en nuestras vidas, físico, mental y espiritual, que podamos obtener esa bendición por fe en el sacrificio y en el ministerio de Cristo que está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial. Todo esto lo pedimos y estas bendiciones las pedimos, y tu gracia también y tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. No sé, pastor y hermanos, este mensaje nos da la esperanza que al final va a haber un grupo muy fuerte, como nunca, de que va a perfeccionar el carácter, como nunca en una generación tan pagana. Va a haber un grupo de hombres y mujeres que van a querer perfeccionar el carácter, como nunca. En la vida solamente han habido dos, pero en estos últimos días el Espíritu Santo se va a derramar total, y por eso es que van a haber esas personas que van a querer perfeccionar su carácter. Sí, y por eso la ira del diablo, sí, contra ellos, precisamente por eso. El diablo está airado, dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos, nos despedimos. Quedamos cortos en el tiempo, ¿verdad? El tiempo se nos fue rápido. Bueno, nos vemos entonces, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Damos un momento para que ustedes saluden al pastor Alejandro Maya. Les mando un saludo, pastor Maya. Saludos, hermano Arturo. Saludos, mi hermano. Dios me lo bendiga. Hola, hermanita, ¿de dónde es usted? Yo soy la madre del pastor. Ah, un gusto, hermanita. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Dios lo bendiga, hermano pastor, y ojalá cada día esté escuchando esos mensajes que usted nos trajo. Dios le bendiga y nos ayude a nosotros también. Gracias, hermana. ¿De dónde está? Yo estoy en Nueva York, pero yo soy hondureña también. Ah, ok. Soy tía del pastor. Gracias, pastor, igualmente. Bendiciones. Amén. Para usted y toda su familia. Amén. Hasta luego, pastor. Mucho gusto. Adiós. Hola, pastor. Hermana, ¿cómo están? Gracias. Bien, hermano, gracias. ¿Ustedes son de aquí de México? Y Vero, de aquí de la impulsora, pastor, ¿se acuerda que vino a la casa? Sí, yo me acuerdo que fui a su casa en mera pandemia. Estábamos aquí. En mera pandemia, sí, me acuerdo, ya me acordé de usted, la hermana Vero, ahí al lado había un hospital lleno de pandémicos, ¿sí? Hola, hermanita. Y bueno, por la gracia de Dios y con la protección de Dios fuimos en el mero COVID, me acuerdo de eso. Sí, y gracias por recibirnos en su casa, por no tener miedo a todo lo que pasaba en ese tiempo. Sabemos que es por el poder de Dios que mora en su corazón, que usted tuvo fe, junto con la hermana Vero, de que ahí se llevara a cabo esa reunión. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Saludos, hermana Vero. Saludos, pastor, qué gusto saludarlo. Igualmente. Amén. Bueno, hermanos, pues, un gusto saludarles, gracias por sus saludos. Y recordemos una vez más orar esta semana por el Congreso de Sostén Propio Historicista que se está llevando a cabo en el país de Colombia. Amén. Se amén. Está retomando la amén. Obra, se está retomando amén. La obra, ¿verdad? Y muy pronto tendremos buenas noticias de cómo va la obra, no solamente allí, en Venezuela. Sabemos que hay dos hermanas aquí de Venezuela, hay hermanos de Colombia que entrarán a Venezuela a predicar este gran mensaje. Hay muchos intereses en Venezuela, en Sudamérica, en Ecuador, en el Brasil, en Paraguay, en Chile, en Perú, ¿verdad? Todos nuestros hermanos en Centroamérica también, que la gloria sea para Dios. Y a donde ustedes estén, que el mensaje avance. Allá en Manhattan, en la Gran Manzana, la Big Apple, ¿verdad? De todo, Brooklyn, toda esa parte, que Dios bendiga a nuestros hermanos y a seguir adelante, hermanos. Recuerden que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero este conocimiento de alguna manera, cuando venga ese poder profetizado, llenará a la tierra con la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Un abrazo, un saludo, les aprecio en Cristo. Y gracias, hermano Ventura, pastor, y a todos los hermanos que hacen siempre posible esto al estar siempre, como decimos en México, ¿no? Al pie del cañón, siempre apoyando la obra. La obra amén. De este gran mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz semana a todos. Pastor Maya, soy la hermana María Elena. Le he escuchado muy pocas veces, pero cada vez que lo escucho, lo entiendo muy bien como predica. Y esto me da mucha alegría. Oh, hermana María Elena, un gusto. Yo que vivo sea para Carolina, el gloria de Dios. Pero estoy por New York hoy. Ah, ¿qué dice? Yo vivo en Norte Carolina, pero ahorita andamos por New York. Oh, en New York. Ajá. Bueno, Dios tiene una misión a donde usted vaya, hermana. Amén. Y yo creo que si todos nos ponemos en las manos de Dios, a donde vayamos con una palabra que demos, Dios nos puede usar para que otros, ¿verdad?, su conciencia sea despertada y lleguen al conocimiento de la verdad. Un gusto, hermana. Estamos y trabajando para en gloria eso, de pastor. Dios. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, si no hay alguien más, o si hay alguien que quiera despedirse del pastor, todavía tenemos un minuto. No sabemos cuándo le vamos a ver, tal vez en otros 3 meses, 6 meses. Él pasa muy ocupado, así que no qué es bueno fácil tener una campaña, y disculpe el atrevimiento, pero sería excelente una campaña. ¿Verdad? Una semana. Sería bueno, ahí le vamos a decir al pastor a ver si tiene el tiempo, porque ya él tiene su agenda bien apretada, ya bien, así que no es fácil, sí. Está el par futuro ahí. Ismael. Le escucho. Sí, le escucho. Mira, tú, mi tío Javier, quiere que tú la hablar contigo para que la pongan en ese, para entrar él de Honduras. Está bien, hablamos, yo la llamo para hacer cuando, los arreglos que él pueda entrar. Cuando vengas acá, cuando vengas. Okay, yo está le dije bien. A él, sí. Okay. Está bien, no hay problema, yo hago esa gestión cuando vaya por allá, sí. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ya no hay nadie más? Okay. So, nos despedimos, hermanos, con un buen sabor, hermanos, No sé, este mensaje, pastor y hermanos, me ha dado el anhelo de seguir más. Sí. De seguir más adelante. Y yo sé que hay una lucha adelante, pero podemos vencer. Amén. Así como Él ha vencido, nosotros podemos vencer. Bueno, pues, gracias a todos. A la hermana Vero por este espacio que nos abrió aquí. A la hermana Janet, que se esforzó para que el pastor estuviera en la escuela sabática. A cada uno de ustedes, hermano Arturo, igual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y Dios mediante, nos vemos el lunes en el grupo de oración. Que Dios les bendiga. Amén. Nos vemos.